devolvería todo lo vivido. Si fuera posible vivirlo contigo, no escatimaría ningún sentimiento con tal de ganarme tu alma y tu cuerpo y quererte siempre y tenerte siempre solo para mí. No sé por qué tengo el presentimiento que en algún rincón de mi ser detenido, como el más amado de todos mis sueños, y hasta he imaginado el sabor de tus besos. Y aunque por lo pronto te parezca tonto, digo la verdad. Cada rasgo de tu piel, lo de adentro y lo de afuera, todita tú, me gustas todita tú, como lo más especial, exquisito y delicado, sin temor a exagerar, me ilusionas, me emocionas. Para mí.